Mi vida, mi amor, mi sueño. Dime. Mi ángel, mi corazón, mi dueño. Dime. Mi todo, mi sol, mi... Mira, se me olvidó tu nombre. Miguel. Ah, sí. Miguel. Miguel. Todo olvido tiene perdón. Menos olvidarse de usar condón. Seguro quieres placer. Que sea placer seguro. En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse.